se está trabajando de la misma manera ni se está trabajando con la eficiencia que se venía haciendo hasta el mes de diciembre del año pasado. Así que bueno, de todas maneras nosotros ponemos toda nuestra disposición para ponernos de acuerdo ahora y arrancar, aunque sea con estos 11 meses perdidos, porque faltan, va a estar en la ausencia esa falta de diálogo y el haber dejado pasar todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, el tema que la experiencia también como organización, a lo largo de 12 años de trabajo, hemos pasado por distintos gobiernos municipales y no es la primera vez que nos pasa esto, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos firmes y convencidos de que tenemos que poner un acuerdo para realmente atender la emergencia habitacional de una manera eficiente y de una manera transparente, porque nosotros lo que buscamos es justamente eso, que sea eficiente la respuesta, pero a la vez que sea transparente la forma en cómo se trabaja toda la problemática de vivienda.